CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Azmendi, que está allí en los controles técnicos. Estuvimos cubriendo ayer una actividad de Banco Previsión Social, Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública, vinculado a enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, la intención de un tratamiento integral y también de un centro de referencia, con aporte además desde la República Argentina, en donde participó el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. Más allá de hablar de este tema, se aprovechó para hablar con él de otras situaciones. Por ejemplo, ¿hubo o no un descenso de certificaciones a partir del afloje, por lo menos que se ha visto en cifras, del tema COVID-19? Él decía, suponemos nosotros que sí, creemos los datos que eso es lo que van a marcar, pero vamos a tener la cifra real, sobre todo de lo que ha sido el comportamiento de los últimos meses a fines de marzo, es decir, cuando cierra el mes de marzo. Allí vamos a hacer el balance. Y aprovechamos nosotros también a preguntarle sobre el peso que podría llegar a tener la extensión del seguro de paro parcial, que se extiende desde de marzo, que vencía ahora en marzo, se extendería hasta en mitad de año. Nos dijo que obviamente tiene un peso, pero que como ya lo ha manifestado, es un dinero bien gastado, porque se trata justamente de colaborar con sectores que están pasándola mal a nivel económico, decía Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social. Lo escuchamos. Yo no tengo todavía los números del último mes, pero sí, como todos percibimos, las certificaciones bajaron notoriamente, ¿no? Acompañamos el movimiento de la pandemia, ¿no? Aumenta, cuando la población ve que la pandemia está aumentando, aumenta la certificación, y ahora ha bajado. No tengo el último número, pero bajó. Estamos, por ejemplo, en total de lo que significó el impacto económico de las certificaciones el año pasado para el BPS. A fin de mes estamos cerrando balance. Vamos a aprobar el balance a fin de mes y después vamos a tener todos los números del 2021 para tenerlos con claridad. No quiero adelantarme todavía porque en estamos cerrando el balance. La prórroga del seguro de paro parcial seguramente hasta el mes de hasta mitad de año va a tener un peso dentro del BPS. Bueno, pero lo he dicho otras veces. Es un dinero muy bien gastado. Si nosotros podemos asistir en situaciones de crisis, es del dinero que nosotros por ley tenemos que gastar. O sea que ese dinero está bien que lo gastemos porque ayuda a la gente que está sin trabajo. Y también obviamente se fue consultado respecto al tema vinculado a esta posibilidad de generar un centro de referencia de enfermedades poco frecuentes y crónicas junto con el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública y también con colaboraciones desde la República Argentina. Sobre este aspecto, el presidente del BPS decía. Es muy importante porque estamos relanzando el CRENADESER dentro del marco de un sistema nacional, del Sistema Nacional de Salud. O sea, hasta ahora no está definitivamente clara la posición de este centro de referencia en el Sistema Nacional de Salud, con lo cual vamos a potenciar, lo vamos a mejorar y lo vamos a convertir en un centro nacional de referencia de defectos congénitos y enfermedades poco frecuentes o raras, que es un lugar que el resto de los efectores de salud no siempre atiende y que por ley nos corresponde a nosotros. ¿Tienen una estimación de cuántas personas, por ejemplo, nacen por año con anomalías o que ustedes que se verían atender en este nuevo centro? A ver, nosotros hacemos control, hacemos screening de embarazo, hacemos control de gota de sangre a los recién nacidos. Yo tengo de memoria de decir que los números de controles que realizamos en el 2001 andaban en los 30.000, 35.000 controles. No necesariamente hay defectos, ¿no? Pero es muy amplia la población que atendemos. Realizamos operaciones. En el 2020 debemos realizar unas 500 operaciones entre defectos congénitos o enfermedades. La verdad que es una atención importante la que se realiza y que queremos realizarla con mayor eficiencia, con mayor calidad técnica y en el marco de un sistema global. que es lo que nos parece más importante para defender la utilización eficaz de los recursos. ¿Tiene una estimación de los costos? Porque se habla justamente que las personas con anomalías o con enfermedades poco frecuentes, digamos, si no tienen una asistencia y un tratamiento adecuado, a veces al Estado le terminan determinando un costo mucho mayor en la atención a largo plazo, digamos. Sí, es un costo, o sea, cada caso tiene un costo distinto, pues nosotros en definitiva damos internación, cubrimos la estadía de la familia. Es complejo porque nosotros ya hemos cubierto varias actividades de este tipo. Recuerdo que cuando no estábamos en pandemia iban también algunos niños que iban con tanque de oxígeno a estas actividades, muy chiquitos. Claro, son patologías distintas, por eso se las enmarca tal vez en enfermedades raras, pero cada una tiene un caso, dos casos en el país a lo sumo, y a nivel mundial son enfermedades que pueden tener 15, 30 casos a nivel mundial. Entonces no hay una inversión por parte de los privados porque no les es redituable. Investigar esas enfermedades, como son tan pocos los pacientes, no les reditúa económicamente y no lo hacen. Entonces tienen que, de alguna manera, apelar al ámbito estatal en las coberturas y en las poquitas situaciones en las cuales aparece alguna herramienta de tratamiento que mejore la calidad de vida. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, estuvo en el acto, no habló en conferencia, no quiso hacer nota nuevamente, pero sí habló en la locución y en la misma destacó el papel de la salud pública en todo esto. Y yo no puedo agregar mucho más de lo que ya se dijo. Simplemente remarcar que este también es un problema de salud pública, son anomalías congénitas, enfermedades poco frecuentes, pero que tienen una alta morbilidad, es decir, un alto impacto y que frecuentemente generan discapacidad. El CRENADECER tiene su historia, hay convenios previos de 2006 y 2017 y esto es darle continuidad y pretende transformarlo en un verdadero centro nacional de referencia y que esto permita la interacción en red con todo el sistema nacional integrado de salud, con un sistema de referencia y contrarreferencia, es decir, que el paciente pueda ir y volver entre su efector de salud y este centro de alta complejidad. Es destacar que hay un elemento que es crítico en este proyecto y es el recurso humano. El recurso humano altamente especializado, de alta capacitación, es un recurso escaso. Entonces tenemos que tener las capacidades de que permanezcan y que hagan escuela dentro de lo que va a ser el CRENADECER como aspiración de centro de referencia. Tiene que permitir replicar esos recursos humanos tan especializados porque la frecuencia de estas afecciones es muy baja. Entonces, a veces los diagnósticos son tardíos, a veces los diagnósticos generan un desfasaje entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico final. Por eso es la importancia de potenciar esta herramienta. También habló en la actividad la presidenta del Fondo Nacional de Recursos, Ana Porceli. Vamos a escuchar. Y las patologías poco frecuentes requieren de una atención multidisciplinaria, integral y normalmente requieren de tratamientos de alto costo. Por eso es parte importante de este proyecto, el cual, como le decía el presidente del BPS, vamos a comenzar a trabajar en diferentes etapas, una primera etapa de diagnóstico, con una característica especial que estas patologías poco frecuentes son de poca prevalencia y requieren sí o sí de una atención en un centro de referencia con equipos multidisciplinarios, pero con una atención en red con todo el sistema de salud. No nos imaginamos esto fuera de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud y en red con todos los prestadores, potenciando las estructuras, dando un tratamiento y atención clínicamente efectiva, de calidad, pero también eficiente con el uso de los recursos que disponemos hoy. Ese es el objetivo que tenemos en trabajar en conjunto con CRENALSAR. El Uruguay tiene desde el año 2008 la pesquisa neonatal y prenatal, que es la puerta de entrada para diagnosticar este tipo de patologías. Algunas de ellas tendremos que incorporar otras, tendremos que incorporar el financiamiento de otros tratamientos, y en ese camino es que vamos a trabajar en conjunto para ver qué es lo que falta, qué es lo que hay que coordinar mejor, qué es lo que es necesario instrumentar dentro del sistema de salud para que el registro y la evaluación del tratamiento de estos pacientes se pueda hacer con resultados óptimos, que es lo que queremos todos, y transformar a CRENALSAR en un centro de referencia, que hoy en los hechos, en parte, el sistema así lo toma, pero que falta mucho por trabajar, que falta mucho por coordinar, y que falta seguir trabajando para transformarlo realmente en un centro de referencia. Allí tienen la palabra entonces de la presidenta del Fondo Nacional de Recursos. Hacemos la pausa y volvemos con otras informaciones. Hablando del Fondo Nacional de Recursos, el diputado Eduardo Lorenzo del Partido Nacional propuso que las cirugías bariátricas se realicen con aportes justamente del propio fondo. De esta manera, quienes no pueden acceder a estas cirugías lo podrán hacer a partir justamente de la apoyatura pública. Dijo que es importante que esta herramienta se cuente para aquellos que están afectados de problemas de salud crónicos, con temas de obesidad mórbida. Vamos a escuchar lo que manifestaba en la Cámara de Diputados el legislador Lorenzo. ¿Qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica lo que tiende es a atender al obeso mórbido, aquel que no tiene ya una solución medicamentosa, y también aquellos obesos que tienen alguna comorbilidad como una cardiopatía o diabetes, que es lo que se llama una cirugía metabólica. Tampoco está en nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud la cirugía bariátrica. Tampoco son muchos los equipos en el Uruguay, habrá cuatro equipos que se dediquen a hacer la cirugía bariátrica, más aún por la paroscopía. Y esto tiene que ser un desvelo para nosotros, para nosotros parlamentarios y para los uruguayos todos, para tratar de ir incorporándolo. Este Poder Ejecutivo ya ha tomado medidas en cómo prevenir esa obesidad, enmarcando y marcando los medicamentos con excesos de grasas y de azúcares. Tenemos que atender la otra punta, aquella que no tiene una solución medicamentosa, aquella que no tiene una atención en nuestro sistema. Por eso es que nos hemos reunido con los integrantes de la cirugía bariátrica, de la organización de la cirugía bariátrica, para plantear a ver si este tipo de cirugías, que serían unas 16.000 por año, no podrían entrar en el Fondo Nacional de Recursos, para que tenga cobertura toda la población, no solo aquellos que puedan pagarlo, sino fundamentalmente aquellos que no puedan pagarlo. Y con esto estamos atendiendo los dos extremos de esta enfermedad. Quedaría por resolver que nuestra facultad, la Universidad de la República, instaurara una diplomatura, un doctorado o un posgrado sobre obesidad, donde se atiendan equipos multidisciplinarios, porque tiene que estar el psiquiatra, el psicólogo, el dietista, es decir, tiene que ser un equipo multidisciplinario que pueda atender a esta enfermedad. Y estamos hablando de gente que tiene un índice de 40 de masa corporal. Son índices altos. Son índices que acortan la vida y que a su vez trae un enorme gasto en el sistema de salud. Es más, muchas de las medidas que tomamos en la sociedad es para tratar de solucionar el acceso de esos obesos o de esas personas o los sitios o los lugares, en vez de buscar la solución a esa obesidad. Ahí tenés la palabra entonces de Eduardo Lorenzo, que además de diputado es médico, integrante del Partido Nacional, pidiendo entonces que estas cirugías sean atendidas por el Fondo Nacional de Recursos. Seguimos en el Parlamento porque en la Comisión de Legislación de Trabajo estuvieron los integrantes de UNATRA, la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales, que ya también tuvieron una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Tiene que ver con la negociación que se viene llevando adelante en reuniones tripartitas. El miércoles que viene hay una nueva reunión. Para que estos trabajadores rurales no tengan que cumplir labores cuando hay fenómenos climatológicos graves. Muchos de ellos han fallecido a partir de la caída de rayos, por ejemplo. Y que mantengan los jornales. La negociación no ha sido fácil, viene trabada. En algún momento ellos también se retiraron de la misma por falta de garantías. Han pedido que INUMET sea el órgano rector a través de sus advertencias. Desde las gremiales agropecuarias, o en realidad de las gremiales patronales agropecuarias, se ha dicho que mejor que lo defina el productor o el estanciero, si hay tormenta intensa o no para que sus trabajadores cumplan tarea, eso dicen no da ningún tipo de garantía. Por eso especifican ellos que debería ser INUMET, reitero que las agremiaciones patronales rurales no quieren, y el tema también del jornal. Mantener todo el jornal y bueno, del otro lado se piensa distinto, del lado de las gremiales agropecuarias patronales. Por lo tanto, en esas dos situaciones hay una traba compleja que veremos si el miércoles se pueden resolver. Ellos, reitero, hicieron por lo menos pusieron a partir de algunas expresiones de legisladores, pusieron en autos de cómo está el debate y la discusión, luego de la creación de esa mesa de diálogo, como también lo hicieron, como decíamos, ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que nos decía César Rodríguez de la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales una vez que salió de la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados. En los términos que habíamos conversado aquí, el reconocimiento y la valoración de la existencia del decreto, publicado en enero, pero indudablemente la necesidad de clarificar terminología, para que también los trabajadores se puedan sentir identificados y contenidos en esta normativa. La necesidad de la difusión y el conocimiento para el reconocimiento de esos derechos. Las dificultades de que no se contemple el pago jornal, una dificultad muy importante que es la prescindencia del INUMET en esta situación, ya que cuenta con todas las capacidades técnicas para ser un poco el que diga, bueno, cuando hay un detonante de estas condiciones, con una base objetiva. Y hace, digamos, peligroso porque lo deja librado a la discrecionalidad, en este caso, del empleador. Uh-huh. Y bueno, hay una cantidad de aspectos más que tuvimos haciendo en intercambio con la comisión, con una muy buena... ¿Devolución? Sí, con mucho interés en aportar también a este proceso de discusión. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco qué piensa gente de este decreto y seguramente semana que viene vamos a tener algún ámbito tripartito con las gremiales y el ministerio nuevamente para continuar haciendo la presentación de estos aportes y estas observaciones. La mesa se sigue reuniendo porque uno de los problemas era que no había una reunión específica o no se estaba cumpliendo con las reuniones específicas. Exacto, la Comisión Tripartita de Salud y Seguridad Laboral ha sido convocada para el miércoles que viene. Ha habido una interrupción, sí, en todo este tiempo porque los trabajadores tampoco estábamos dispuestos a avalar un ámbito donde no se avanzaba en absoluto sobre el proceso que interesaba, que era construir una normativa. Por lo cual, en algún momento nosotros consideramos que no podíamos validar un ámbito únicamente con nuestra presencia para formalizarlo, pero no para avanzar en la producción de las mismas. ¿La tormenta eléctrica es lo más complejo o hay otros fenómenos? Sí, la tormenta eléctrica, eso lo dicen los técnicos de Newmet, es decir, el rayo mata más que los tornados, mata más que los vientos, mata más que las granizadas, eso es una cuestión casuística, objetiva, y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, cuando hay un trueno, cuando hay un aviso, cuando la naturaleza manda ese mensaje, hay que tomar una medida, que es desarrollar este protocolo. ¿Reconoce tu nombre? Ahí tenían a César Rodríguez, representante de la UNATRA, una vez que salía de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa nuevamente y volvemos. El ministro de Interior, Luis Alberto Heber, pidió disculpas por lo que considera que fue un error el haber hecho algún chiste o haberse reído de una situación en la cual, dentro de la campaña del no, en una actividad barrial, ante un comentario que se había hecho por parte de Laura Raffo, y también estaban allí Álvaro Delgado y el propio ministro y algunos otros integrantes del Partido Blanco, a partir de escuchar a fuegos artificiales en la zona, haber un poco jugado con la audiencia de esa actividad en relación a que podría ser alguno de los algún disparo por lo complicado de algunos barrios. Dice el ministro que él no quiso jugar con la situación de algunos vecinos que ante estas realidades complejas que viven, y tampoco con la actividad policial que combate a la delincuencia jugándose muchas veces la vida. Esto fue lo que dijo el ministro del Interior, Heber, sobre este asunto. Mientras tanto, sobre las declaraciones del director de Policía Nacional, Lallera, Mario Lallera, durante el gobierno de Frente Amplio, él fue director de la Policía Nacional, en relación a críticas sobre el tema seguridad en este momento, de vivir en un estado policíaco, lo que dijo Heber es que Lallera es la cara de fracaso en seguridad pública del Frente Amplio, y que por lo tanto, si él los critica, es porque están por el buen camino. Y habló también de lo que es la operación Mellizos, operación que finalizó con la incautación de 21 vehículos, él dice que podría haber más de 100 involucrados, con un valor superior a los $500,000, y la formalización de 9 personas, una actividad que se desarrollaba en el departamento de Cerro Largo, con autos que se traían robados desde Brasil. Escuchamos lo que decía el ministro en conferencia de prensa. En cuanto a la información, y queremos destacar también lo que pudo haber sido y lo que significa la coordinación que hemos tenido con la Fiscalía, que ha sido impecable, que ha llevado a este éxito del trabajo de investigación y de seguimiento por parte de la policía, que ha sido brillante. Una investigación que sigue porque se dice que pueden haber más de 100 autos que están en esta misma situación. Sí. ¿Qué es lo que se sabe que se pueda decir, obviamente? Estamos en plena investigación. Lo que podemos adelantar es que es muchísimo más de lo que hemos capturado. Por lo tanto, podemos llegar a ser cerca de esa cifra o superar la cifra de 100 autos. Incluso estamos con problemas como para determinar a dónde los llevamos, en qué lugar lo podemos depositar, de modo tal de que después la justicia determine cuál es su destino final, ¿no? Ministro, en las últimas horas ha sido objeto de críticas por un video que se viralizó en un acto donde hay fuegos artificiales, y usted hizo un comentario junto a quienes lo acompañaban. ¿Qué tiene para decir al respecto? Nosotros hicimos un muy desafortunado comentario sobre esa situación, que pudo haber sido mal interpretado o que se utilizó en mala forma, que puede llevar a estar muy lejos de nuestra intención, que es de reírnos de una situación como la que se está viviendo en algunos lugares. Así que si eso fue mal interpretado, pido disculpas del caso. No fueron correctas y fueron desafortunadas mis palabras, por más que era un lugar propio y cercano, con gente que de alguna manera rodeaba el acto, pero yo realmente no quiero que se interprete esto como que me tomo en broma situaciones que son muy difíciles para muchos uruguayos y sobre todo para la policía que enfrenta la delincuencia todos los días y que arriesga su vida. Así que no fue la intención, no fue mi propósito, era simplemente calmar un poco los ánimos, pero ese comentario puede haber sido mal interpretado y yo pido disculpas en ese sentido. En cuanto a las declaraciones del exdirector de policía, Mario Lallera, respecto a su posición en favor del CIDI, algunas críticas en cuanto al accionar policial producto de la luz, ¿qué tiene para decir? Bueno, me parece increíble que frente a él, frente a sus afirmaciones que en el pasado decía que el Uruguay iba rumbo a una situación parecida a la de Guatemala o a la de San Salvador, y que interrogado por ustedes mismos como periodistas en cuanto a si se podía revertir la situación de crecimiento de la delincuencia en el país, diciendo y afirmando que no era posible revertirla, admitiendo el fracaso, admitiendo que no estaba en condiciones de revertir ni de detener el crecimiento de la delincuencia, ahora, muy suelto de cuerpo, salga a dar sentencia desde su casa como si fuera el experto. Es el experto del fracaso, es el rostro del fracaso. Y por lo tanto, hoy tener críticas de él no deja más que asegurarnos que el camino que hemos elegido es el correcto. Ministro. Ahí tenían la palabra en parte de la conferencia de prensa del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Otro de los que habló fue el ministro Javier García. Hizo referencia al tema de derechos humanos, porque ha tenido contacto con la institución de derechos humanos. Como ustedes saben, fue él el que llevó el material vinculado a un sanitario que habría en los años 90 visto restos óseos y que después se comprobaron a partir de las excavaciones que la Institución Nacional de Derechos Humanos acaba de finalizar en ese lugar, en un local del Correo en la Ciudad Vieja, que eran restos óseos, pero de animales. Bueno, él dice que va a seguir aportando cada vez que pueda información que le vaya llegando a la Institución Nacional de Derechos Humanos, más allá de que la critica alguno de sus actores, porque dice que últimamente han tenido más un análisis partidario, o se han dejado ganar por su corazón partidario, alguno de ellos, en torno al tema de la campaña de la LUC. Y por otra parte está el tema del ROW 04, la embarcación más importante, más grande que tiene la Armada, que es la que sirve para ir a la Antártida. La otra es Vanguardia, que es un poquito más chica, pero que también está en reparación. El tema es que el ROW 04 está en reparación desde el 2018. Y se han hecho mal algunas mediciones que ahora expertos alemanes estarán intentando solucionar, vinculados justamente a la parte de la hélice, del tema vinculado justamente al motor de la embarcación. Dice el ministro que está un poco cansado de esta situación de que este barco esté gastando tantos millones de dólares y no navegue como tiene que navegar, que le ha hecho llegar al comandante jefe de la Armada su preocupación. Y bueno, que se verá si finalmente, el tema es que si se termina diciendo que no, cuando se avanzó ya y se gastó tantos millones y se va por otro tipo de embarcación, habrá que ver las responsabilidades también del caso. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Que hace mucho tiempo, le diría que años, que está entrando y saliendo de dique, se ha hecho una inversión muy grande, que todavía no ha dado sus frutos en materia de arreglo. Le digo sinceramente, me tiene preocupado ese tema. Hablé con el comandante de la Armada hace unas semanas atrás sobre cuál era el futuro de esa embarcación, a cual de hace años se le está invirtiendo en reparaciones que no han dado sus frutos. Realmente me tiene preocupado. Espero tener un resultado favorable porque realmente no me parece bien. Eso. ¿Hubo un error a la hora de tomarle medidas, por ejemplo, para el lugar específico donde se iba a hacer la reforma? Por la información que tengo, sí. Los errores se miden en milímetros en este caso, porque son errores de tecnologías, pero un milímetro hace que algo que costó millones de dólares no funcione. Vuelvo a reiterar, me tiene muy preocupado ese tema, se lo transmití al comandante de la Armada, que me dio algunas explicaciones en el sentido y cómo iba a continuar. Esperemos que todo sea en un sentido positivo, pero hace años que se está invirtiendo plata y no navega como tiene que navegar. ¿Las opciones cuáles son? ¿Darle de baja o volver a invertir? Vamos a esperar que las informaciones y las proyecciones que me dio el comandante de la Armada se cumplan. ¿Cuánto se ha invertido, ministro? Le debo la cifra, pero son millones de dólares. ¿Se está investigando la responsabilidad por esta situación? A ver, se empezó un proceso de reparaciones que no ha sido su fruto. uno no aquí, no, yo no estoy opinando sobre casos de irregularidades, es decir, si realmente lo que información que yo tengo es que decisiones que se tomaron terminaron no teniendo efecto y arreglos que se mandaron se costaron mucho, terminaron no siendo arreglos y el barco sin navegar. En las últimas horas, el equipo tuvieron 35 recorridos, se recortaron restos de animales, ¿no? De personas. ¿Cómo viene la búsqueda de detenidos desaparecidos? Este es un tema que desde el primer día que nosotros asumimos aquí en el Ministerio dijimos que íbamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Así que toda información que nos llegue, que pueda tener un resultado, vamos a transferirla a la institución de derechos humanos para que se busque esos resultados que todos esperamos y deseamos en honor a la paz y la unidad. Se hablaba en torno al tema del no por parte de los ministros Heber y Javier García. También hubo un acto por el sí en el departamento de Durazno realizado por el MVP. Hoy escuchábamos en el informativo algo de lo que había dicho José Mujica. Vamos a escuchar ahora algo de lo que dijo el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en esta actividad en la tarde-noche de ayer. Esto que eso es una exageración. Una fuerza política, en el caso del Frente Amplio, que cuando aparece esta ley de urgente consideración totalmente inédita, nunca se había visto cosa igual, en vez de decir no y oponernos a todo, se empezó a analizar artículo por artículo con los tiempos exiguos que teníamos. Pero al final, muchísimos artículos salieron con correcciones y con votación del Frente. Si hubiésemos querido poner un palo en la rueda, movilizábamos todo un país en contra de toda la ley. No, lo consideramos, lo analizamos. Es mucho mejor para nuestra gente sacar la mejor ley posible. Nos dicen que queremos poner un palo en la rueda. Y cuando nos pusimos junto a las fuerzas sociales, al movimiento sindical, a analizar los artículos, hicimos una selección de 135, que no nos gustaba. Podían haber sido 120, 160, 20. Hicimos un análisis y llegamos a ese número. Porque somos responsables, porque somos serios. Porque este país es un país de gente seria. Y cuando nos parece que algo no está bien, tenemos que decirlo y tenemos que actuar en consecuencia. Si hubiésemos querido poner un palo en la rueda, no nos tomábamos ese tiempo y nos oponíamos y chau. Se analizó y la mayor parte de la ley queda como está y hoy se dice, quieren tirar la ley. Y hoy nos dicen, si esta ley no se deroga, este país no se va a poder gobernar. No es cierto, no es real. ¿Y por qué hablo así? Porque hoy estamos en momentos muy claves donde hay mucha gente que no tiene muy claro qué es lo que estamos haciendo. Explicar artículo por artículo es un imposible en una semana. Yo creo que es fundamental entender cuál es nuestra intención, por qué lo hacemos, porque somos herederos de ese país construido por tantas generaciones. A partir de puentes, donde el wilsonismo, donde blancos, colorados y la gente de izquierda, nuestro Frente Amplio, fuimos construyendo un país cada vez mejor. Y somos optimistas, porque creemos que se puede. Y cuando tenemos algún contratiempo, utilizamos las herramientas que tenemos. ¿Alguien puede pensar que es un palo en la rueda convocar a la ciudadanía a que se exprese? Allí tenían a Yamandú Orsi, que reivindicó el no ir contra toda la ley y sí ir contra algunos artículos. Manifestó allí de que se tomaron el trabajo desde el Frente Amplio en relación a establecer cuáles eran los artículos que habían sido, en este caso, más dañinos para la población. Por otro lado, también reivindicó el acompañamiento de los legisladores del Frente Amplio a muchos de esos artículos que integran la LUC en la votación legislativa, expresando que se acompañó y se mejoraron algunos de esos artículos, y también reivindicó aquello de hablar más de lo global y no tanto de los artículos, dice, porque en una semana no alcanza. Creo que igual la campaña había empezado hace mucho tiempo, pero digo, está hablando de esta situación de hablar un poco más global sobre por qué se va en contra de esta instancia vinculada al gobierno nacional o en este enfrentamiento con el gobierno nacional, y no tanto de artículo por artículo, decía el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. ¿Nos vamos? Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.